Encin, encin, puma, puce, facianto, facianto, trao, gallin, nien mo, kinye mo, nien, mali, mai, rakithuam, feimo, mai, malikintun, facianto, mai, chaliwain, feimo, mai, takimuain, compu, lonku, mari, mari, compu, machi, mari, mari, compu, nithol, mari, mari, Kompu nyempin mari mari, kompu werken mari mari, kompu lamnyen mari mari, kompu penyi mari mari, pisike somo mari mari, pisike wentu mari mari, untu imange laia inta in lafken, inka imu pe wain punne wen, feimunga waunge laia in, feimunga waunge laia in, kusen nga we wai punne wen, Wile shanto mo mal mau ngeyain kompu longko mari mari kompu machi mari mari kompu nyithol mari mari kompu nyempin mari mari kompu werken mari mari kompu lamnyen mari mari Kompu peñi mari mari, pichike somo mari mari, pichike wentu mari mari, munto imange laia inta in lafken, inka imu pe wain punne wen, feimunga waunge laia in, feimunga waunge laia in, kuzen nga we wai punne wen, wile chento mo, mal mau ngeia in, mal mau ngeia in, Mal mau ngeyain.